la razón, ¿no? Es muy curioso. Dos apuntes rápido. El primero de ellos es un llamamiento a todos nuestros oyentes a que en rosa.vientos@onda0.es cuenten sus casos, sí. Y Miguel Pedrero los va a investigar. Efectivamente, que nos envíen ahí pues todos los casos que hayan vivido, que conozcan, y que me pondré en contacto con ellos, nos pondremos en contacto con ellos, intentaremos investigar en rosa.vientos@onda0.es, o también me pueden encontrar en el Facebook a través de Miguel Pedrero Gómez. Muy bien. Y luego un apunte más sobre el que hablaremos. El próximo martes tienes cita en la librería, ¿no? Efectivamente, saco un nuevo libro de un tema que va a sorprender, ¿no? Apariciones fantasmales, pero de animales, ¿no? Y hay multitud de casos. Es un libro con muchísimos casos de este tipo recopilados en España. ¿Cómo se titula? Nos vemos en el cielo. Nada más y nada menos. Fíjate qué bonito título. Nos vemos en el cielo. La novedad el próximo martes sobre la que hablaremos. Miguel Pedrero, muchas gracias. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Decenas de miles de personas, medio millón según los organizadores, han recorrido las calles del centro de Madrid participando en la marcha estatal contra las violencias machistas. Un acto convocado por más de 400 colectivos feministas de todo el país para exigir que la lucha contra la violencia de género sea una cuestión de Estado. En su manifiesto han recordado que el terrorismo machista ha asesinado a más de 1.300 mujeres en los últimos 20 años y han señalado que en 2015 se han registrado 84 crímenes por esta causa. Macu Jiménez ha sido la portavoz de esta marcha del 7N. Estos miles de violencias que padecemos por el hecho de ser mujeres, que sean consideradas terrorismo machista y como tal, que se adopten las medidas urgentes y que se mantengan en el tiempo para parar esta masacre. Entre los políticos participantes en la marcha, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, o los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, y de Izquierda Unida, Alberto Garzón. El secretario general del PSOE, que ha asistido al inicio del recorrido, Pedro Sánchez, ha dicho que encabezará un gran pacto social contra el maltrato. La representante del PP, Andrea Levy, cuyos compañeros en el Ayuntamiento de Madrid votaron en contra de la moción propuesta por el movimiento feminista para respaldar esta movilización, ha negado que existan los recortes en esta materia. Escuchamos a Pedro Sánchez y a Andrea Levy. El Partido Socialista fue quien puso en pie y quien lideró la ley de lucha contra la violencia de género, y a partir del próximo 20 de diciembre seremos también los que lideremos un gran pacto de Estado, ciudadano, un pacto de vida para acabar y extirpar de una vez por todas la violencia de género que tanto nos avergüenza a todos como sociedad. Y pedir responsabilidad al resto de fuerzas políticas en que no mientan, en que vayan a los datos y verán como no ha existido ningún recorte, sino todo lo contrario, más esfuerzos y más medios para que las mujeres se sientan siempre acompañadas. Albert Rivera, candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, ha desgranado su plan de 30 propuestas que aspira a la regeneración democrática de España apoyándose en una reforma institucional. Con Cádiz como escenario, en homenaje a la Constitución de 1812, el líder de la formación naranja pretende reforzar la Carta Magna y para ello plantea, entre otras cosas, acabar con los decretos ley, eliminar el Consejo General del Poder Judicial, siendo el presidente del Supremo la figura máxima en la pirámide de la justicia, o convertir el Senado en un consejo de presidentes de comunidades autónomas con funciones de Cámara de Segunda Lectura para cuestiones territoriales. Es una reunión, una Cámara Legislativa, donde las comunidades autónomas, sus gobiernos, decidirán y hablarán de financiación autonómica, y hablarán de un plan hidrológico, y hablarán de infraestructuras, y hablarán de asuntos donde las comunidades tienen que dejar de estar enfrentadas. El líder de Ciudadanos, que va a participar este domingo en un mitin de pre-campaña en Melilla. Mientras, de cara a esas elecciones generales del 20D, otra fuerza emergente, Podemos, inicia la campaña Volver para Votar, Votar para Volver. La lanzan con motivo del Día Internacional de la Juventud y, según señalan, va dirigida a los centenares de miles de jóvenes de nuestro país que han tenido que dejar España para encontrar trabajo en el extranjero. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, este sábado en Te doy mi palabra, de Isabel Gemio, ha dicho que confía en la remontada después de que el último CIS haya confirmado la tendencia a la baja en sus previsiones de voto. Todo el mundo nos dice que se respira clima de remontada, incluso los periodistas. Y lo que ha demostrado este año es que las encuestas no han sido capaces de prever el cambio político que ya se ha producido en nuestro país. Es verdad que llevamos un año y medio en la brecha, que nos han dado muchos palos y que también hemos podido hacer cosas mal. Pero yo creo que estamos en el último cuarto del partido de baloncesto y que la remontada es más que clara. Números de la suerte en la lotería primitiva. Esta es la combinación ganadora: 3, 4, 20, 24, 29 y 49. Complementario 5, reintegro el 7. Supercupón fin de semana de la 11, número 83.192. 83192, serie 26026. Y en deportes,

en específico los cazadores de serpientes, la sumergen en agua para que puedan quitar fácilmente su piel. Claro, ¿qué significa esto? Pues que las serpientes pueden sufrir durante horas antes de morir solo para que sus pieles adornen zapatos, bolsos y cinturones. Y terminamos hablando de la 22ª edición del Festival de Cine de Medio Ambiente. Un total de 120 películas se proyectan en este festival, que comenzó el pasado miércoles y que terminará el día 12 de este mes. En Barcelona está teniendo lugar. Según han informado los organizadores del evento, el lema de este año es "El cambio está en marcha", con el que el certamen quiere convertir Barcelona en la capital mundial del cine y la conciencia ambiental. El FICMA, que es como se conoce las iniciales de este festival, es el festival más antiguo del mundo en su género, y esta edición comenzó con el estreno europeo de Landfill Harmonic, una película sobre la orquesta de instrumentos reciclados Kateura, y con el cortometraje Trio Jane's Music of Life, protagonizado por la célebre doctora Jane Goodall. Son 40 películas las que compiten en la sección oficial por el Sol de Oro, entre documentales y cortometrajes de animación y ficción. Son resultado de la preselección de 1.300 producciones de más de 100 países inscritos en esta edición, cifras que han superado todos los récords de participación en la historia del festival. Aparte de estos 40 competidores, se han seleccionado otros 80 films para formar parte de la programación, distribuidos en dos secciones: Miradas del Mundo y Pequeño FICMA. Así que nada, estupenda iniciativa esta 22ª edición del Festival de Cine de Medio Ambiente. Las noticias en Azul y Verde con Alex Fidalgo. Muchas gracias, Alex. Escuchamos las noticias. Y después queda una hora con La Rosa de los Vientos, con Mujeres y con Historia, con José Manuel Escribano y con JJ Benítez. Después de la actualidad. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. A 6 semanas de las generales del 20 de diciembre, en plena precampaña electoral, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha clausurado en Murcia el Congreso de Nuevas Generaciones del Partido Popular y ha pedido a los suyos que trabajen por alcanzar una mayoría fuerte en las urnas para impedir que la oposición se una en el Parlamento con el objetivo de desalojar al Partido Popular del Gobierno. España no está ahora para experimentos. España necesita estabilidad y certidumbre, y no queremos un Parlamento donde los gobiernos no puedan gobernar porque todos se pongan de acuerdo, como acabamos de escuchar aquí esta mañana, para no dejar gobernar al que ha ganado las elecciones. Rajoy ha subrayado también que los independentistas catalanes no van a romper nada ni van a conseguir ni uno solo de sus objetivos, y de nuevo ha pedido tranquilidad porque el Estado de Derecho, dice, tiene recursos para parar el chantaje soberanista. Por su parte, desde Barcelona, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que si la resolución secesionista acordada entre Junts pel Sí y la CUP, que se debatirá este lunes, va a quedar en nada, y se ha mostrado convencido de que la Generalitat cumplirá las sentencias de los tribunales españoles. Además, Fernández ha criticado que Convergencia Democrática esté mendigando, ha dicho, a la CUP para conseguir la investidura del presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas. Syriza, en Grecia, y es un Estado de la Unión Europea, quiso hacer lo mismo y no lo pudo hacer. Estar suplicando, mendigando a la CUP la investidura y estar dispuesto a renunciar a lo que sea, a afirmar lo que sea para conseguir la investidura, es algo que me atrevo a calificar en términos como mínimo políticos de indignidad. La CUP ha dicho que va a presentar la próxima semana en el Parlament, que debe investir al nuevo presidente, un candidato alternativo, Artur Mas, que figure en la lista de diputados del Junts per Sí. Finalmente Mas no logra los votos necesarios y su elección resulta fallida. Así lo ha declarado a los medios de comunicación el diputado de la CUP por Gerona, Benet Salellas. Desde las valoraciones que hemos hecho estos días, nos parece que ya es el momento, es la hora de que, si desde Junts pel Sí no se hace ninguna propuesta alternativa, entonces la haremos nosotros esta semana. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la líder socialista y presidenta andaluza, Susana Díaz, han reclamado un cambio posible y urgente tras una legislatura que se ha hecho larguísima, han subrayado. Larguísima a millones de españoles. Sánchez ha dicho también que el presidente del Gobierno ha confundido mayoría absoluta con absolutismo y ha gobernado solo frente a todos. Esa es la España que nos deja Rajoy. La España del paro, de la desigualdad y de la corrupción. La España de un presidente del gobierno, como bien recordaba antes Susana, que ha confundido mayoría absoluta con absolutismo. La comisión que investiga el siniestro del avión ruso en Egipto ha asegurado que no se puede adelantar una hipótesis sobre la causa del siniestro, al tiempo que ha criticado no haber recibido informaciones de inteligencia de otros países. En paralelo, Moscú ha comenzado este sábado una operación de retorno ordenado de sus turistas después de suspender por motivos de seguridad todos los vuelos de pasajeros al país árabe, en cuyos cielos, en los cielos de Egipto, hace una semana se desintegraba ese avión ruso con 224 personas a bordo, sin que se conozcan de momento las causas de esa tragedia, y en los últimos días se haya extendido la hipótesis de una explosión a bordo. Deportes, motos, en torno a las 3 menos 10 de la tarde se sabrá con certeza quién será el campeón del mundo de MotoGP, Jorge Lorenzo o Valentino Rossi, siempre y cuando no haya incidencias como hace 15 días los minutos antes, durante una carrera, la última de la temporada, en Cheste, en Valencia, que parte a las 2 en punto con Jorge Lorenzo en primera posición, seguido de los españoles Márquez y Pedrosa. Valentino Rossi saldrá último, a 75 metros de la cabeza y 24 posiciones atrás. El italiano, si es segundo, haga lo que haga Lorenzo, será campeón del mundo. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. Sea cual sea tu mascota, Carlos Rodríguez resolverá todas tus dudas. Lo mejor para ese animal es no tener que estar pasando los celos de forma continua por los problemas de comportamiento, por las molestias que le genera, esa ansiedad de decir, no sé qué me pasa, estoy buscando un chavalote guapo que... Me lo podéis decir además, primero que es una pogona. Un dragón barbudo, gente... es como una especie de vale. Salamanquesa. Es que si se queda en que es un dragón barbudo, la gente se pensaría que es una película de esta medieval y no, es un no, dragón no, grande. En Como el Perro y el Gato cuidamos de tus mascotas y de cualquier animalillo. Sábados y domingos desde las 3 de la tarde. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hora de programa, nueva hora de La Rosa de los Vientos, con muchas cosas, pero antes de nada, para ir avanzando, vamos a resolver el concurso de esta noche. ¿Quién era el personaje oculto? Silvia. Ella intentó resistir y resistirse, pero al final confiesa que sus 20 millones de lectores en todo el mundo y las redes sociales, que la obligaron a hacerles caso, y recuperó personajes y temática con los que triunfó esta escritora alicantina. ¿Quién es? Bueno, como muchísimos de vosotros habéis adivinado, ella es Matilde Asensi, la periodista que cumplió el sueño que tenía de pequeña. ¿Cuál? Pues ser escritora. Aunque El último catón no fue su primera novela, sí fue la novela que la consagró entre los lectores. Y ahora acaba de publicar su último trabajo, El regreso de Catón, y ha vuelto a atrapar a los lectores ávidos de aventura e historia. Y por lo visto está petando. Bueno, el ganador de esta noche, que ha habido muchísima participación, os lo agradecemos mucho, es Martín77, @Martín77, que participó en Twitter. Así que en rosa.vientos@ondacero.es, envíanos tu dirección y te llegará un detalle estupendo del programa. Y ahora sí, es el tiempo para escuchar a Juan José Benítez, es el tiempo para escuchar... Seguro que esto es una novedad para muchos de vosotros. Uno de sus poemas, en su voz, Juan José Benítez. Vamos con él. Yo también puedo escribir los versos más tristes esta noche. Como un presagio, el vendaval ha salpicado mi corazón. Ha saltado desde las tinieblas, recordándome quién soy. Puedo escribir con él que todo es oscuro, que mi horizonte se ha borrado, que ya solo ondean las banderas del recuerdo, como el monstruo de la razón, como la sombra prohibida, como los ojos sin fin de la noche. Así ha saltado el vendaval sobre mi soledad. Y yo, sin timón, me he ido con él,